agradezco que me hayan invitado porque, digamos, da la oportunidad de estar con gente joven como una. No se ría nadie acá, pensando y repensando modelos de ciudad, modelos de provincia, en otros casos, que incluyan la perspectiva de género. Esto es lo que me importa, porque aparte se habla como si fueran compartimientos estancos. Entonces se dice, estuvimos viendo temas económicos, y está bien, estuvimos viendo temas sociales, estuvimos viendo temas urbanísticos, estuvimos viendo cuestiones de salud y violencia de género. Yo digo, a ver, la violencia de género está en las cuestiones sociales, en las económicas, en las urbanísticas, en todas. Porque la violencia de género es absolutamente transversal a la vida misma, a la cotidianidad. ¿Qué es la violencia de género? Que se habla tanto y lamentablemente está tan puesta en el ámbito público como concepto que parecería que al patriarcado nos afanó el sentido de la violencia de género. Ahora, los violentos hablan de violencia de género. Y eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar si no tenemos que empezar a aclarar nuevamente en los ámbitos públicos en qué consiste la violencia de género. ¿Por qué elaboramos una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Y qué son solo las mujeres? Porque cuando sancionamos esa ley no existía la ley de identidad de género. ¿Qué mujeres son? ¿Las que portamos vulva y vagina? ¿Qué mujeres? ¿Las trans, las travestis, las que se autoperciben como tales? Estas son las cosas que vamos a debatir hoy y mañana, entre tantas otras, pero fundamentalmente tengamos en claro que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de una conducta que por acción u omisión, por ejemplo, cuando yo no veo que una niña de 11 años ha sido violada y hay que practicarle un hile, y no veo que entran grupos antiderechos al hospital y obstaculizan el acceso al derecho de esta niña, cuando yo he estado, me distraigo y omito hacer esto, incurro en violencia de género, además de cualquier otra conducta que merezca mi reprobación. Quiere decir que en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el ámbito institucional, hay violencia de género. Cuando una mujer gana el 26% menos que un varón por una tarea del mismo valor, y esto no lo dice Perla Prigozhin, bueno, sí lo digo, pero esto está basado en encuestas de la OIT, que tiene un poco más de gente que la Consavig. Cuando una mujer, repito, gana el 26% menos que un varón por la misma tarea, alerta. Ahí hay violencia de género en el ámbito económico, en el ámbito laboral. ¿Por qué gana 26% menos? ¿Por el hecho de ser mujer? ¿Porque se autopercibe mujer? ¿Porque así lo establece el patriarcado? ¿Porque de esa manera el capitalismo les está diciendo vuelvan a casa a criar hijos e hijas que sean manos de obra barata para una sociedad con ganancias